en Chiapas. En 1997, un automóvil de chapa oficial venía circulando a velocidad normal por una avenida de San Pablo. En el automóvil, nuevo, caro, viajaban tres hombres. En un cruce los paró un policía. El policía los hizo bajar y durante cerca de una hora los tuvo manos arriba y de espaldas mientras les preguntaba una y otra vez dónde habían robado ese automóvil. Los tres hombres eran negros. Uno de ellos, Edibalto Brito, era el secretario de Justicia del gobierno de San Pablo. Los otros dos eran funcionarios de la Secretaría. Para Brito, esto no tenía nada de nuevo. En menos de un año, le había ocurrido cinco veces. El policía que los había detenido era, también, negro. Puntos de vista. Si fueran santas y no santos los autores de los evangelios, ¿cómo contarían la primera noche de la era cristiana? San José, contarían las santas, estaba de mal humor. Él era el único que tenía cara larga en aquel pesebre donde el niño Jesús, recién nacido, resplandecía en su cuna de paja. Todos sonreían, la Virgen María, los angelitos, los pastores, las ovejas, el buey, el asno, los magos venidos del oriente y la estrella que los había conducido hasta Belén. Todos sonreían menos uno. San José, sombrío, murmuró: «Yo quería una nena». Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. Según el antropólogo Luis Moth, del grupo gay de Bahía, no menos de 1.800 homosexuales han sido asesinados en los últimos 15 años en Brasil. Se matan entre ellos, dicen las fuentes oficiosas de la policía, son cosas de bichas, que viene a ser exactamente la misma explicación que uno escucha a menudo sobre las guerras en África, son cosas de negros, o sobre las matanzas de indígenas en América, son cosas de indios. Son cosas de mujeres, se dice también. El racismo y el machismo beben en las mismas fuentes y escupen palabras parecidas. Dice Angélica, 16 años, arrojada a las calles de la Ciudad de México. Le dije a mi mamá que mi hermano había abusado de mí y ella me corrió de la casa. Ahora vivo con un chavo y estoy embarazada. Él dice que me va a apoyar si tengo niño. Si tengo niña, no dice. En el mundo de hoy, nacer niña es un riesgo, comprueba la directora de UNICEF. En 1995, en Pekín, la Conferencia Internacional sobre los Derechos de las Mujeres reveló que ellas ganan en el mundo actual una tercera parte de lo que ganan los hombres, por igual trabajo realizado. De cada 10 pobres, 7 son mujeres. Apenas una de cada 100 mujeres es propietaria de algo. De cada 10 venezolanos, 9 creen que la policía roba. En 1996, la mayoría de los policías de Río de Janeiro admitió que había recibido propuestas de sobornos, mientras uno de sus jefes opinaba que la policía fue creada para que sea corrupta y atribuía la culpa a la sociedad, que desea una policía corrupta y violenta. Un informe recibido por Amnistía Internacional de fuentes oficiosas de la propia policía reveló que los uniformados cometen 6 de cada 10 delitos en la capital mexicana. Para atrapar a 100 delincuentes a lo largo de un año, se requieren 14 policías en Washington, 15 en París, 18 en Londres y 1.295 policías en la Ciudad de México. En 1997, el alcalde afirmó: "Hemos permitido que los policías se corrompieran en exceso". En el mundo entero, el crimen aumenta mucho más de lo que los numeritos cantan, aunque mucho cantan. Desde 1970, las denuncias de delitos han crecido 3 veces más que la población mundial. En los países del este de Europa, mientras el consumismo enterraba al comunismo, la violencia cotidiana subía al ritmo en que caían los salarios. El crimen organizado y el crimen desorganizado se han apoderado de Rusia, donde florece como nunca la violencia infantil, la delincuencia infantil. Hoy por hoy, la razón de Estado es la razón de los mercados financieros que dirigen el mundo y que no producen nada más que especulación. Marcos, el vocero de los indígenas de Chiapas, ha retratado lo que ocurre con palabras certeras. Asistimos, ha dicho, al striptease del Estado. El Estado se desprende de todo, salvo de su prenda íntima indispensable, que es la represión. La hora de la verdad, zapatero a tus zapatos. El Estado solo parece existir para pagar la deuda externa y para garantizar la paz social. La Fundación Casa Alianza entrevistó a más de 140 niños huérfanos y abandonados, de los muchos que vivían y viven en las calles de la ciudad de Guatemala. Todos habían vendido su cuerpo por monedas. Todos sufrían enfermedades venéreas. Todos inhalaban pegamentos o solventes. Una mañana, a mediados de 1990, algunos de esos niños estaban charlando en un parque, cuando unos hombres armados se los llevaron en un camión. Una niña se salvó, escondida en una lata de basura. Los cadáveres de 4 niños aparecieron unos días después, sin orejas, sin ojos, sin lenguas. La policía les había propinado una buena lección. En abril del 97, Galdino Jesús dos Santos, un jefe indígena que estaba de visita en Brasilia, fue quemado vivo mientras dormía en una parada del ómnibus. 5 muchachos de buena familia que andaban de parranda lo rociaron con alcohol y le prendieron fuego. Ellos se justificaron diciendo: creíamos que era un mendigo. Un año después, la justicia brasileña les aplicó penas leves de prisión porque no se trataba de un caso de homicidio calificado. El relator del Tribunal de Justicia del Distrito Federal explicó que los muchachos habían utilizado nada más que la mitad del combustible que tenían, y eso probaba que habían actuado movidos por la intención de divertirse, no de matar. La quema de mendigos es un deporte que los jóvenes de la clase alta brasileña practican con cierta frecuencia, pero por lo general la noticia no aparece en los diarios. Dejad que los niños vengan a mí. La venta de armas de fuego está prohibida a los menores de edad en los Estados Unidos, pero la publicidad apunta a esa clientela. Un aviso de la Asociación Nacional del Rifle dice que el futuro de los deportes de tiro está en manos de nuestros nietos. Y un folleto de la National Shooting Sports Foundation explica que cualquier niño de 10 años debería de disponer de un arma de fuego cuando se queda solo en casa o cuando marcha solo a hacer alguna compra. El catálogo de la fábrica de armas New England Firearms dice que los niños son el futuro de estos deportes que todos amamos. Según los datos del Violence Policy Center, las balas matan cada día por crimen, suicidio o accidente a 14 niños o adolescentes menores de 9 años en los Estados Unidos. La nación vive de respingo en respingo y de sofocón en sofocón por las balaceras infantiles. Cada 2 por 3 aparece algún niño, casi siempre blanco, pecoso, que acribilla a sus compañeritos de clase o a sus maestros. Crónica familiar. A Nicolás Escobar se le murió la tía más querida. Ella murió mientras dormía, muy tranquilamente, en su casa de Asunción, del Paraguay. Cuando supo que había perdido a su tía, Nicolás tenía 6 años de edad y miles de horas de televisión, y preguntó: ¿quién la mató? A finales del siglo XX, una empresa norteamericana de prisiones privadas, Corrections Corporation, figura entre las 5 empresas de más alta cotización en la Bolsa de Nueva York. Corrections Corporation nació en 1983 con capitales que venían de los pollos fritos de Kentucky, y desde el pique anunció que iba a vender cárceles como se venden pollos. A fines del 97, el valor de sus acciones se había multiplicado 60 veces, y la empresa ya colocaba prisiones en Inglaterra, Australia y Puerto Rico. Pero el mercado interno es la base del negocio. Hay cada vez más presos en los Estados Unidos. Las cárceles son hoteles siempre llenos. En 1992, más de 100 empresas se dedicaban al diseño, construcción o administración de prisiones. Los presos vienen más duros que nunca. Afortunadamente, también nuestros productos, afirma Moduform, que fabrica mobiliario indestructible. Motor Coach Industries muestra el último modelo de su prisión sobre ruedas, algo así como una perrera dividida en jaulas de acero. Ahorre tiempo, ahorre dólares, aconseja Mark Correctional Systems, fabricante de prisiones. Economía, calidad, rapidez, durabilidad, seguridad. y además una ejecutiva del ramo, Diane McClure, tranquilizó a los accionistas en octubre del 97 con una buena noticia. Nuestros análisis de mercado muestran que el crimen juvenil continuará creciendo. Puntos de vista. En alguna pared de San Francisco, una mano escribió: si el voto cambiara algo, sería ilegal. En alguna pared de Río de Janeiro, otra mano escribió: si los hombres parieran, el aborto sería legal. En la selva, ¿llaman ley de la ciudad a la costumbre de devorar al más débil? Desde el punto de vista de un pueblo enfermo, ¿qué significa la moneda sana? La venta de armas es una buena noticia para la economía. ¿Es también una buena noticia para sus difuntos? O sea, la paz mundial está en manos de las cinco potencias que explotan el gran negocio de la guerra. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, los mayores vendedores de armas son los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Rusia. En la lista, algunos lugares más atrás, también figura China. Y estos son casualmente los cinco países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En buen romance, el derecho de veto significa poder de decisión. La Asamblea General del máximo organismo internacional, donde están todos los países, formula recomendaciones, pero quien decide es el Consejo de Seguridad. La Asamblea habla o calla, el Consejo hace o deshace. O sea, la paz mundial está en manos de las cinco potencias que explotan el gran negocio de la guerra. ¿Nace una estrella? A mediados del 98, la Casa Blanca lanza otro villano a la cartelera mundial. Responde al nombre artístico de Osama Bin Laden. Es fundamentalista islámico. Lleva barba y turbante. Y en el regazo acaricia un fusil. ¿Hará carrera esta nueva figura estelar? ¿Tendrá buena taquilla? ¿Logrará demoler los cimientos de la civilización occidental? ¿O no será más que un actor secundario? En el cine de terror nunca se sabe. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je vous laisse liquider ma vie de ma spécialité, de ma civilisation. Je vous laisse mon nom, je suis la vie à la caravane de la Chine, je suis le Mauritania. Je suis là, je suis le Gaisir, je suis là, je suis là. Aunque la Enciclopedia Británica no menciona este detalle, la Reina Victoria fue además la mayor traficante de drogas del siglo XIX. Bajo su largo reinado, el opio se convirtió en la mercancía más valiosa del comercio imperial. El cultivo en gran escala de amapolas y la producción de opio se desarrollaron en la India por iniciativa británica y bajo británico control. Buena parte de ese opio se entraba en China de contrabando. La industria de la droga había abierto en China un creciente mercado de consumo. Se calcula que había unos 12 millones de adictos cuando en 1839 el emperador prohibió el tráfico y el uso del opio por sus efectos devastadores sobre la población y ordenó confiscar los cargamentos de algunos buques británicos. La reina, que nunca en su vida mencionó la palabra droga, denunció ese imperdonable sacrilegio contra la libertad de comercio y envió su flota de guerra a las costas de China. La palabra guerra tampoco fue mencionada a lo largo de las dos décadas que duró, con un par de interrupciones, la guerra del opio iniciada en 1839. Tras los buques de guerra iban los buques mercantes cargados de opio. Concluida cada acción militar, comenzaba la operación mercantil. En una de las primeras batallas, la toma del puerto de Tin Hai, en 1841 murieron 3 británicos y más de 2.000 chinos. El balance de pérdidas y ganancias siguió siendo más o menos el mismo en los años siguientes. Hubo una primera tregua, que se interrumpió en 1856, cuando la ciudad de Cantón fue bombardeada por orden de Sir John Boring, un devoto cristiano que decía siempre: Jesús es el comercio libre y el comercio libre es Jesús. La segunda tregua acabó en 1860, cuando se desbordó el vaso de la paciencia de la reina Victoria. Ya era hora de poner fin a la tozudez de los chinos. A cañonazos cayó Pekín y las tropas invasoras asaltaron y quemaron el Palacio Imperial de Verano. Entonces China aceptó el opio. Se multiplicaron los drogadictos y los mercaderes británicos fueron felices y comieron perdices. Fiel a su larga tradición de neutralidad, Suiza no participó en la guerra. Participó, en cambio, en el negocio de la guerra, vendiendo sus servicios a muy buen precio a la Alemania nazi. Un negocio brillante. La banca suiza convertía en divisas internacionales el oro que Hitler robaba a los países ocupados y a los judíos atrapados, incluyendo los dientes de oro de los muertos en las cámaras de gas de los campos de concentración. El oro entraba en Suiza sin ningún inconveniente, mientras los perseguidos por los nazis eran devueltos en la frontera. Thank you. A finales de la década de los 80, todos los jóvenes españoles querían ser como él. Las encuestas coincidían. Esta estrella del mundo financiero español, Rey Midas de la banca, había eclipsado al Cid Campeador y a Don Quijote y era el modelo de las nuevas generaciones. Acróbata del salto alto en el ascenso social, había llegado desde un pueblecito de Galicia hasta las cumbres del poder y del éxito. Las lectoras de las revistas del corazón lo elegían por unanimidad, el español más atractivo, el marido ideal, siempre sonriente, el pelo engominado, parecía recién salido de la tintorería cuando leía balances o bailaba sevillanas o navegaba por el Mediterráneo. «Quiero ser Mario Conde», se titulaba la canción de moda. 10 años después, en 1997, el fiscal pidió 44 años de cárcel para Mario Conde, lo que no era mucho para quien había cometido el mayor fraude financiero de la historia de España. En sus 12 años de gobierno, desde 1979, Margaret Thatcher ejerció la dictadura del capital financiero sobre las islas británicas. La dama de hierro, muy elogiada por sus virtudes masculinas, puso fin a la era de los buenos modales, pulverizó a los obreros en huelga y restableció una rígida sociedad de clases con celeridad asombrosa. Así Gran Bretaña se convirtió en el modelo de Europa. Mientras tanto, Chile se había convertido en el modelo de América Latina bajo la dictadura militar del general Pinochet. Los dos países modelos figuran ahora entre los países más injustos del mundo. Según los datos sobre la distribución del ingreso y el consumo, publicados por el Banco Mundial, una honda brecha separa actualmente a los británicos y chilenos de los que tienen de sobra de los británicos y chilenos que viven de sobras. En ambos países, por increíble que parezca, la desigualdad social es mayor que en Bangladesh, India, Nepal o Sri Lanka. Y por increíble que parezca, los Estados Unidos han logrado una desigualdad mayor que la que padece Ruanda, desde que Ronald Reagan empuñó el timón en 1980. Se privatizan las ganancias, se socializan las pérdidas. En 1990, el presidente Carlos Menem mandó al muere a Aerolíneas Argentinas. Esta empresa pública que daba ganancias fue vendida, o más bien regalada, a otra empresa pública, la española Iberia, que era un ejemplo universal de mala administración. En su edición del 31 de enero del 98, el diario uruguayo El Observador felicitó al gobierno de Brasil por su decisión de vender la empresa telefónica nacional, Telebrás. El aplauso al presidente Fernando Henríquez Cardoso por sacarse de encima empresas y servicios que se han convertido en una carga para las arcas estatales y los consumidores se publicó en la página 2. En la página 16, el mismo diario, el mismo día, informó que Telebrás, la empresa más rentable de Brasil, generó el año pasado ganancias líquidas por 3.900 millones de dólares, un récord en la historia del país. En 1997, de cada 100 dólares negociados en divisas, apenas 2,5 dólares tuvieron algo que ver con el intercambio de bienes y servicios. Por poner un ejemplo, en 1995, solo 3 de las 10 mayores fortunas de Japón estaban ligadas a la economía real. Los otros 7 multimillonarios eran grandes especuladores. George Soros, el especulador más exitoso del mundo, que amasó una fortuna derribando sucesivamente a la libra esterlina, la lira y el rublo, sabe de qué está hablando cuando comprueba. El principal enemigo de la sociedad abierta, creo, ya no es el comunismo, sino la amenaza capitalista. Lo veo entre mis alumnos, dice Noam Chomsky. Ellos temen que si no se comportan como es debido, nunca conseguirán trabajo. Y eso tiene un efecto disciplinario. Solo uno de cada 10 trabajadores tiene el privilegio de un empleo permanente y a tiempo completo en las 500 empresas norteamericanas de mayor magnitud. De cada 10 nuevos empleos que se ofrecen en Gran Bretaña, 9 son precarios. En Francia, 8 de cada 10. La historia está pegando un salto de 2 siglos, pero hacia atrás. La mayoría de los trabajadores no tiene en el mundo actual estabilidad laboral ni derecho a la indemnización por despido. Y la inseguridad laboral derrumba los salarios. 6 de cada 10 norteamericanos están recibiendo salarios inferiores a los salarios de hace un cuarto de siglo, aunque en estos 25 años la economía de los Estados Unidos ha crecido un 40%. La ley y la realidad. Gérard Filoche, inspector de trabajo en París, ha comprobado que el ladrón que roba la radio de un auto sufre más castigo que el empresario responsable por la muerte de un obrero en un accidente evitable. Filoche sabe por experiencia propia que son muchas las empresas francesas que mienten los sueldos, los salarios y la antigüedad de los trabajadores y que impunemente eluden las normas legales de seguridad y de higiene. Los asalariados deben callarse, dice, porque viven con el cuchillo del desempleo en la garganta. Por cada millón de violaciones a la ley de los inspectores que los inspectores de trabajo constatan en Francia, solo 13.000 encuentran condena al término de los procesos, y en casi todos los casos esa condena consiste en el pago de una multa ridícula. El precio de una camiseta con la imagen de la princesa Pocahontas, vendida por la casa Disney, equivale al salario de toda una semana del obrero que ha cosido esa camiseta en Haití a un ritmo de 375 camisetas por hora. La enseñanza pública latinoamericana es uno de los sectores más castigados por la nueva situación laboral. Maestros y profesores reciben elogios. La cursilería de los discursos que exaltan la abnegada labor de los apóstoles de la docencia que amorosamente moldean con sus manos la arcilla de las nuevas generaciones y además reciben salarios que se ven con lupa. El Banco Mundial llama a la educación una inversión en capital humano, lo que es desde su punto de vista un homenaje, pero en un reciente informe propone como posibilidad reducir los sueldos del profesorado en los países donde la oferta de profesores permita mantener el nivel docente. Según el senador por California, John McDougall, en un discurso de 1861, El robo no es menos robo porque se cometa en nombre de reyes, leyes o emperadores. El grupo General Electric tiene cuatro de las empresas que más envenenan el aire del planeta, pero es también el mayor fabricante norteamericano de equipos para el control de la contaminación del aire. La empresa química DuPont, una de las mayores generadoras de residuos industriales peligrosos en el mundo entero, ha desarrollado un lucrativo sector de servicios especializados en la incineración y el entierro de residuos industriales peligrosos. Y otro gigante multinacional, Westinghouse, que se ha ganado el pan vendiendo armas nucleares, vende también millonarios equipos para limpiar su propia basura radioactiva. Hay más de 100 millones de minas antipersonales diseminadas por el mundo. Estos artefactos continúan estallando muchos años después de concluidas las guerras. Algunas de las minas han sido diseñadas para atraer a los niños, en forma de muñecas o de mariposas o de cachivaches coloridos que llaman la atención de los ojos infantiles. Los niños suman la mitad de las víctimas. Es el pecado y la virtud. Paul Donovan, uno de los promotores de la campaña universal por la prohibición de las minas, ha denunciado que una nueva gallina de los huevos de oro está empollando en las mismas fábricas de armamentos que han vendido las minas. Estas empresas ofrecen su know-how para limpiar los vastos terrenos minados y cualquiera puede darse cuenta de que nadie conoce el asunto tanto como ellas. Un negocio redondo. Arrancar minas resulta 100 veces más caro que colocarlas. El pensamiento vivo de las dictaduras militares. Durante los recientes años de plomo, los generales latinoamericanos pudieron hacer oír su ideología a pesar del estrépito de la metralla, las bombas, las trompetas y los tambores. En pleno arrebato bélico, el general argentino ibérico Sanjan gritó: «Estamos ganando la Tercera Guerra Mundial». En pleno arrebato cronológico, su compatriota, el general Cristino Nicolaides, vociferó: «Hace 2000 años que el marxismo amenaza a la civilización occidental y cristiana». En pleno arrebato místico, el general guatemalteco Efraín Ríos Montt bramó: «El Espíritu Santo conduce nuestros servicios de inteligencia». En pleno arrebato científico, el contraalmirante uruguayo Hugo Márquez rugió: «Hemos dado un giro de 360 grados a la historia nacional». Concluida la epopeya, el político uruguayo Adauto Puñales celebró la derrota del comunismo y en pleno arrebato anatómico tronó: «El comunismo es un pulpo que tiene la cabeza en Moscú y los testículos por todas partes». La dictadura militar argentina tenía la costumbre de enviar a muchas de sus víctimas al fondo del mar. En abril de 1998, la revista de ropas Diesel publicó en la revista Gente un aviso que probaba la resistencia de sus pantalones a todos los lavados. Una fotografía mostraba a 8 jóvenes encadenados a bloques de cemento en las profundidades del agua y debajo decía: «No son tus primeros jeans, pero podrían ser los últimos. al menos dejarás un hermoso cadáver. La memoria rota. A finales del siglo XVIII, los soldados de Napoleón descubrieron que muchos niños egipcios creían que las pirámides habían sido construidas por los franceses o por los ingleses. A finales del siglo XX, muchos niños japoneses creían que las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki habían sido arrojadas por los rusos. En 1965, el pueblo de Santo Domingo resistió durante 132 noches la invasión de 42.000 marines norteamericanos. La gente peleó casa por casa, cuerpo a cuerpo, con palos y cuchillos y carabinas y piedras y botellas rotas. ¿Qué creerán de aquí a un tiempo los niños dominicanos? El gobierno no celebra la resistencia nacional en un día de la dignidad, sino en el día de la confraternidad, poniendo un signo de igual entre quienes habían besado la mano del invasor y quienes habían puesto el pecho a los tanques. La impunidad es hija de la mala memoria. Bien lo han sabido todas las dictaduras militares que en nuestras tierras han sido. En América Latina se han quemado cordilleras de libros. Libros culpables de contar la realidad prohibida y libros simplemente culpables de ser libros y también montañas de documentos. Militares, presidentes, frailes, es larga la historia de las quemazones. Desde que en 1562 en Maní de Yucatán, Fray Diego de Landa arrojó a las llamas los libros mayas, queriendo incendiar la memoria indígena. Por no citar más que algunas fogatas, baste recordar que en 1870, cuando los ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay arrasaron al Paraguay, los archivos históricos del vencido fueron reducidos a cenizas. 20 años después, el gobierno de Brasil quemó el papelerío que daba testimonio de 3 siglos y medio de esclavitud negra. En 1983, los militares argentinos echaron al fuego los documentos de la Guerra Sucia contra sus compatriotas, y en 1995 los militares guatemaltecos hicieron lo mismo. El lenguaje de los expertos internacionales. En el marco de la evaluación de los aportes realizados al redimensionamiento de los proyectos en curso, centraremos nuestro análisis sobre 3 problemáticas fundamentales: la primera, la segunda y la tercera. Como se deduce de la experiencia de los países en desarrollo, donde se han puesto en práctica algunas de las medidas que han sido objeto de consulta, la primera problemática tiene numerosos puntos de contacto con la tercera, y una a otra aparecen intrínsecamente vinculadas con la segunda, de modo que bien puede decirse que las 3 problemáticas están relacionadas entre sí. Se necesitarían 10 planetas como este para que los países pobres pudieran consumir tanto como consumen los países ricos. En la cumbre mundial de Río de Janeiro en 1992, dijo el presidente George Bush: es importante proteger nuestros derechos. los derechos de nuestros negocios. El Banco Mundial dio su testimonio a finales de 1991 en un documento para uso interno de la institución que fue publicado por descuido. Summers propuso que el Banco Mundial estimulara la migración de las industrias sucias y de los desperdicios tóxicos hacia los países menos desarrollados por razones de lógica económica que tenían que ver con las ventajas comparativas de esos países. Sin pata de palo ni parche en el ojo, andan los biopiratas por la selva amazónica y otras tierras. Se lanzan al abordaje, arrancan semillas y después las patentan y las convierten en productos de éxito comercial. 400 pueblos indígenas de la región amazónica han denunciado recientemente a la empresa internacional Plant Medicine Corporation que se han apoderado de una planta sagrada de la región, la ayahuasca, el equivalente nuestro a la hostia de los cristianos. La empresa ha patentado la ayahuasca en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos para elaborar con ella remedios para enfermedades psiquiátricas y cardiovasculares. La ayahuasca es, desde ahora, propiedad privada. La impunidad de la empresa Bayer viene de los tiempos en que formaba parte del consorcio IG Farben y usaba la mano de obra gratuita de los prisioneros de Auschwitz. Muchos años después, a principios de 1994, un militante ecologista del Uruguay fue accionista de Bayer por un día. Gracias a la solidaridad de sus compañeros alemanes, él pudo elevar su voz en la asamblea de accionistas del segundo productor mundial de pesticidas. En una reunión pródiga en cervezas, salchichas con mostaza y aspirinas a discreción, Jorge Barreiro preguntó por qué la empresa vendía en Uruguay 20 agrotóxicos no autorizados en Alemania, de los cuales 3 habían sido considerados extremadamente peligrosos y otros 5 altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud. Vista del crepúsculo a fin de siglo. Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra. Ya no hay aire, sino desaire. Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. Ya no hay parques, sino parkings. Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de naciones. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. No hay personas, sino públicos. No hay realidades, sino publicidades. No hay visiones, sino televisiones. Para elogiar una flor, se dice, parece de plástico. El automóvil promete libertad a las personas, que por algo las autopistas se llaman freeways, caminos libres, y sin embargo actúa como jaula ambulante. El tiempo de trabajo humano aumenta a pesar del progreso tecnológico y también aumenta año tras año el tiempo necesario para ir y venir del trabajo, por los atolladeros del tránsito que obligan a avanzar a duras penas y trituran los nervios. Se vive dentro del automóvil y no te suelta. Drive-by shooting. Sin salir del alto a toda velocidad, se puede apretar el gatillo y disparar sin mirar a quién, como a veces ocurre en las noches de Los Ángeles. Drive-thru teller, drive-in restaurant. Sin salir del auto se puede sacar dinero del banco y cenar hamburguesas. También, y sin salir del auto se puede contraer matrimonio, Driving Marriage, en Reno, Nevada. El automóvil entra bajo los arcos de flores de plástico, por una ventanilla asoma el testigo y por la otra el pastor, que Biblia en mano os declara marido y mujer. Malasia renovó recientemente su red de comunicaciones. Una empresa japonesa iba a encargarse de la tarea. Pero súbitamente, la empresa norteamericana AT&T ofreció un precio más bajo y le sopló el negocio. La AT&T pudo ganar el contrato gracias a los buenos oficios de la NSA, National Security Agency, que había detectado y descifrado la oferta japonesa. La NSA, Agencia Norteamericana de Espionaje, cuenta con un presupuesto 4 veces mayor que el de la CIA y dispone de la tecnología necesaria para registrar cuanta cosa se dice por teléfono, fax o email en cualquier lugar del mundo. Puede interceptar hasta 2 millones de conversaciones por minuto. La NSA actúa al servicio del control económico y político del planeta, pero la seguridad nacional y la lucha internacional contra el terrorismo le sirven de coartadas. Sus sistemas de vigilancia le permiten controlar todos los mensajes que tengan algo que ver con organizaciones delictivas tan peligrosas como, por ejemplo, Greenpeace o Amnistía Internacional. El asunto se destapó en marzo del 98, cuando se difundió el informe titulado Evaluación de las tecnologías del control político del Parlamento Europeo. Para los Estados Unidos, la difusión mundial de sus mensajes masivos es una cuestión de Estado. Los inquilinos de la Casa Blanca no tienen, al menos en este asunto, ni un pelo de tontos. Ningún presidente norteamericano ignora que la importancia política de la industria cultural pesa tanto como su valor económico, que mucho pesa. Desde hace muchos años, por poner un ejemplo, el gobierno influye directamente sobre las ventas al exterior de los productos de Hollywood, ejerciendo presión diplomática. Unos antropólogos recorren los campos colombianos de la costa del Pacífico en busca de historias de vida, y un viejo les pide: no me graben a mí, que hablo muy feo, mejor a mis nietos. Muy lejos de allí, otros antropólogos recorren los campos de la isla de Gran Canaria, y otro viejo les da las buenas horas, les sirve café, les cuenta historias alucinantes con las más sabrosas palabras, y les dice: nosotros hablamos feíto, ellos sí que saben, los muchachos, los nietos, los muchachos. Los que hablan bonito, hablan como la tele. La cancha. El pueblo asiste al partido o lo juega. En una democracia, cuando es verdadera, ¿el lugar del pueblo no está en la cancha? ¿Se ejerce la democracia solamente un día en que el voto se deposita en la urna cada 4, 5 o 6 años? ¿O se ejerce todos los días de cada año? Una de las experiencias latinoamericanas de democracia cotidiana se está desarrollando en la ciudad brasileña de Porto Alegre. Allí los vecinos discuten y deciden el destino de los fondos municipales disponibles para cada barrio y aprueban, corrigen y desaprueban los proyectos que genera el gobierno local. Los técnicos y los políticos proponen, pero son los vecinos quienes disponen. Cuando doy comida a los pobres me llaman santo, dijo el obispo brasileño Helder Câmara. Y cuando pregunto por qué no tienen comida me llaman comunista. A principios de los años 70, cuando Chile intentó tomarse la democracia en serio, Henry Kissinger puso desde la Casa Blanca los puntos sobre las íes y anunció el castigo de esta imperdonable osadía. Yo no veo por qué, advirtió, tendríamos que quedarnos cruzados de brazos ante un país que se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. ¿Hubiera sido normal que el presidente Allende dijera que el presidente Nixon no era aceptable para Chile, como con toda normalidad el presidente Nixon dijo que el presidente Allende no era aceptable para los Estados Unidos? ¿Hubiera sido normal que Chile hubiera organizado un bloqueo internacional de créditos e inversiones contra Estados Unidos? ¿Hubiera sido normal que Chile hubiera comprado políticos, periodistas y militares norteamericanos y los hubiera empujado a ahogar en sangre la democracia? ¿Y si Allende hubiera articulado un golpe de Estado para impedir la asunción de Nixon y otro golpe de Estado para derribarlo? Las grandes potencias que gobiernan al mundo ejercen la delincuencia internacional con impunidad y sin remordimientos. Sus crímenes no conducen a la silla eléctrica, sino a los tronos del poder. Y la delincuencia del poder es la mamá de todas las delincuencias. Leído en los muros de las ciudades. Me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. Sí, la cigarra no trabaja, pero la hormiga no puede cantar. Mi abuela dijo no a la droga y se murió. La vida es una enfermedad que se cura sola. Esta fábrica fuma pájaros. Mi papá miente como si fuera político. Basta de hechos, queremos promesas. La esperanza es lo último que se perdió. No hemos sido consultados para venir al mundo, pero exigimos que nos consulten para vivir en él. Hay un país distinto en algún lugar. Se ha ido volando, vengo volando, voy deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré?